huelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren y lleguen, acaben y no se lamenten, explorando en Canadá, dolor y memoria, traer remedio, que los vencidos resista, no hay droga mejor para despertar. Tengo pelo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón, espíritu en esta selva. Tengo pelo salvador, nacido en Latinoamérica. Muy buenas tardes, otro viernes, otro programa de Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante, acá en la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Muy buenas tardes, Darío Jereduz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Fede? Hola, Nora, nuestra operadora estrella. Mónica. No, Mónica, sí, no, Nora es otra operadora que ya no viene. Hola a todos y a todas. Y hoy tenemos un invitado especial, Emanuel. Manuel Moreno. Manuel Moreno es del grupo de trabajadores que ha sido de alguna forma que están en la disyuntiva de saber si van a continuar con sus trabajos o no y de qué manera, así que lo vamos a estar entrevistando. Y la tenemos problemática de este avance que ha habido sobre la empresa provincial de transporte con toda circunstancia de un proyecto que se convirtió en ley que abre las puertas para la privatización de la empresa. Todos los detalles lo vamos a tener acá con el compañero, y la posibilidad de preguntar y de intercambiar ideas. A ver, ¿qué fue lo que vino pasando y por qué estamos en esta circunstancia hoy? Perfecto, así que bueno, muchas gracias al compañero por estar acá. Hoy también vamos a tocar un poquito el tema de la problemática de las continuidades de los docentes. Está muy, muy complejo el tema, hay muchas idas y venidas, no se sabe muy bien los planteos. Así que bueno, Darío ha estado participando de plenarios, ha estado participando de toda esta coyuntura y nos va a dar su visión y todas las noticias que ha ido recolectando en estos días muy, muy movidos. También este es el último programa del año de Hablando de Elefantes, y hasta febrero no volvemos, así que también haremos un pequeño raconto de todas las actividades que Resistiendo con Aguante ha ido haciendo a lo largo de este año desde noviembre del 2015. Así que muy buenas tardes a todos y comenzamos con Hablando de Elefantes. Mira, Fede, más allá de los formalismos, la presentación, todo, lo primero que se me viene a la cabeza es que otra vez, como hace un año atrás, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, no deja de ser una expresión de deseo y un mero formalismo, porque hoy por hoy hay muchos compañeros que, igual que un año atrás, están en una situación de que perdieron el laburo. Recordemos quiénes son los compañeros de la Municipalidad de Las Heras, estás hablando. Hace un año atrás, en esta fecha, nos desayunábamos con que muchos compañeros de la Municipalidad de Las Heras se quedaban sin trabajo, y también avanzado el año, ahí nomás en el primer mes, nos encontrábamos también con muchos compañeros del casino que también se quedaban sin trabajo. Uh-huh. Bueno, 12 meses después, hoy son cientos de compañeros, son cientos de compañeros docentes que también no, hasta el día de hoy, en este momento, no tienen la continuidad y se quedan sin trabajo. Y también es una situación de mucha incertidumbre, qué es lo que va a pasar con los trabajadores de la empresa provincial de transporte en Mendoza frente a esta nueva ley que admite la privatización de la empresa. ¿Qué no puedes decir, Manuel? No sé, para decir hay mucho. Ustedes díganme por dónde quiere que arranque. Manuel, yo arranco acá. Ayer estuvieron en asambleas, en la mañana algunas compañeras nuestras tuvieron la oportunidad de entrevistarte, y el ánimo que había por la mañana era un ánimo un poco combativo, un poco de asambleario, de ver cómo iban a actuar, y por la tarde el panorama cambió. ¿Qué pasó de la mañana a la tarde? Que el panorama por ahí fue un poco distinto, ya no estaba tanto el espíritu combativo. Mira, muy bien acá lo decía recién mi compañero, el tema que hay una incertidumbre total de no saber qué es lo que va a pasar realmente con la gente a partir del día primero de enero. Y a raíz de todo esto se genera en la empresa unos pequeños problemas que hemos tenido con el director gerente. O sea, yo soy director por el personal de los compañeros, y con el director gerente, que es Leopoldo Cairone, vive presionando a la gente, a pesar de lo que todos ya sabemos, que esta empresa el 1 de enero no funciona más y todo, sigue presionando a la gente y que las amedrenta con que las va a despedir, con que les va a descontar el día y todo esto a una semana de que la empresa desaparezca. Entonces la gente por ahí tiene miedo de decir, encima de que no sé qué voy a hacer el año que viene, me van a estar descontando el día o me echan y después no sé si no voy a poder ir a trabajar a otro lado. Vos sabés que si el Estado te despiden, tenés 5 años para volver a entrar al Estado. O sea, no es fácil volver a entrar a un trabajo en el Estado. O sea, básicamente son aprietes. Aprietes, sí, aprietes, coacción, como lo quieras llamar. O sea, es permanente esto, no es de ahora. O sea, está viendo que la gente se está desangrando después de la decisión que tomó el Ejecutivo, los legisladores el día miércoles. La gente se está desangrando entre la empresa y esta persona encima viene y les pisa la cabeza. Y esa es la realidad que ha habido hoy en la empresa. Y es un modo operandi. También sabemos que, a ver, algo que compartíamos off the record recién, es que hace aproximadamente 5 meses que se venía el rumor y era bastante fuerte de que esto iba a pasar. Pero hay todo un modo operandi donde a ustedes los trataban de convencer de que no, de que iban a arreglar, que iban a hacer algo en conjunto. ¿Cómo fue todo el transcurso de estos 5 meses? Sí, así como bien lo está diciendo, en el transcurso de estos 5 meses, las charlas que nosotros teníamos con el Ejecutivo era de que iban a modificar la empresa, de que la empresa iba a seguir, de que no iban a haber despidos, de que iba a seguir solamente con una reubicación de algunas personas para achicar la cantidad de gente que había en la empresa, para que fuera más efectiva. Pero bueno, el estocazo final lo dieron en noviembre, cuando solamente el Ejecutivo pudo presentar un proyecto en la legislatura, y presentaron el proyecto sin haber estado con nosotros, como dijeron que iban a armar un proyecto con la gente de Trolle. O sea, no lo hicieron, ellos lo tenían armado, sí. Y el estocazo final. Básicamente, lo que se puede leer de esto, así como lectura primera de un ciudadano común que lo está escuchando, es que el gobierno los traicionó. Pero aparte de que los traicionó, no, mientras a ustedes les decían que iban a negociar, que iban a hacer un proyecto en conjunto y todo esto, fueron construyendo un sentido común, despergando por todos lados que la empresa era ineficiente, que eran vagos, que habían 20 personas por trole, o 10. 10 personas por unidad. Por unidad. Estas son cosas que te aparecen en los medios de comunicación para justificar la acción de el gobierno de la provincia sobre la empresa. ¿En qué condiciones estaba la empresa? ¿Había problemas a solucionar? Sí, yo creo que como en todo ámbito o en cualquier tipo de trabajo, cuando hay problemas uno los puede solucionar. O sea, los problemas tienen soluciones, y en esta empresa realmente la solución era inversión. Acá hace más de 10 años que nosotros no tenemos inversión genuina, no se compraban unidades, y es por eso que la empresa funcionaba de la forma que estaba funcionando. El gobierno siempre decía que la empresa era deficitaria, cuando todos sabemos que una empresa del Estado, que está al servicio de la comunidad y que se creó para el servicio de la comunidad, no tiene que dar rédito de ninguna forma. Es más, la mayoría de las empresas estatales son deficitarias. Pero esta empresa tenía soluciones. Acá el tema pasa por otro lado, que acá hay algo multimillonario atrás de esto, de empresas privadas, no solamente de transporte, sino también de construcción y todo, porque la reforma que quieren hacer obviamente obligan a que en las calles tengan que poner vías alternativas, y bueno, van a haber modificaciones de calles, de sentido de calle, de reestructuración de lo que es todo el centro, cómo van a ir los coches que van a pasar solamente en el centro, van a ser híbridos o eléctricos. Entonces acá el trasfondo de esto es pura y exclusivamente de dinero. Enseguida te voy a preguntar por el tema de la peligrosidad de los híbridos, pero se me ocurre una pregunta que me ha venido dando vuelta. Fede, pero para... Bueno, la dejamos para el próximo bloque. Dale. No te comas la voz. ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños y que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. Cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír, la noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida que ya vendrán. La lluvia los devolverá. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. Seguimos en el segundo bloque de Hablando de Elefantes por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante. Estamos con el compañero Emanuel, que representa a los trabajadores de la empresa provincial de transporte, que como todos saben, en estos últimos días están con esta problemática de una total incertidumbre por la posible pérdida de sus puestos de trabajo en función de un proyecto de ley aprobado en la legislatura que avanza con la privatización de la empresa. Hablando en el corte con Emanuel, llegamos a los dos a una misma conclusión, que tiene que ver con el hecho de que hay toda una serie de campaña mediática para poner en desmedro lo que es la empresa, en este caso la empresa de transporte provincial de Mendoza, también todo un proceso de financiamiento que él nos decía que viene de años, con lo cual entonces los que presentan como algo negativo es porque el mismo Estado lo va generando. Entonces van de este modo se va construyendo una idea para poder legitimar esa privatización. No podemos dudar, Darío, que el gobierno es demasiado hábil en este tipo de maniobra. La viene haciendo como un modo operandi a nivel nacional y provincial. Disculpa. Sí, digamos que es el modo operandi, y que siempre los modelos neoliberales, cuando intentan ajustar, llevan adelante la misma práctica. De financio, de legitimo el rol del Estado, de legitimo la empresa, entonces después justifico para poder llevar adelante la privatización. Manuel, ¿cuál es, en esto de la incertidumbre por la posible pérdida de trabajo, etcétera y todo, cuál es el pronóstico que ustedes hacen? ¿En qué sustentan el temor a quedarse sin empleo? Y se sustenta de que el gobierno está diciendo que hay 250 puestos en el gobierno donde vamos a ser reubicados. Somos 300 las personas que quedarían en el Estado y 180 en una nueva empresa que es la que han creado ellos, que todavía ni saben cuáles son las personas que van a quedar o no. Ellos no tienen ni siquiera la lista real de las personas que van a quedar, porque obviamente que la mayoría de los compañeros quieren seguir en el Estado, porque vos, para pasar a esta nueva empresa, tenés que renunciar a la parte del Estado para entrar en esta empresa que supuestamente es estatal. O sea, sigo sin entender por qué renunciar a todos los beneficios que uno ha generado durante años en el Estado y tener que renunciar para pasar a trabajar en una empresa que va a ser del Estado, pero con un convenio y con una ley de contrato de trabajo como lo de la parte privada. O sea, se rige todo por la 2744 y eso es la ley de contrato de trabajo de la parte privada. O sea, te hacen renunciar y recién ahí te toman en la nueva empresa. Es por esto que te digo que la incertidumbre está en que si todavía no pueden darle puesto de trabajo a la gente de casino, que está la de la INAFA, gente que ha quedado en la calle, ¿cómo van a reubicar a 300 personas? Tenemos compañeros, hay 10 compañeros todavía de casino que están buscando dónde ir y no tienen dónde ir, y ellos pretenden reubicar a 300 personas dentro del sí, del aparte gobierno. Se me ocurre que amén de que van a perder antigüedad y todo eso en el sueldo, un sueldo de chofer no es lo mismo que comenzar de vuelta con un sueldo básico. Sí, convengamos que no. Y también ellos dicen que en la nueva empresa esta que están creando, en el proyecto que han hecho, dicen que pasaríamos a esta nueva empresa o pasaríamos en el Estado con el mismo sueldo. No, lo que dice ellos, así dicen en las noticias. O sea, lo real es que pasás con el básico que vos tenés. Uh-huh. Pero en la mayoría de las reparticiones públicas el trabajo es de 5 horas, nosotros tenemos 8 horas de trabajo. O sea que está bien, te van a respetar el básico, pero con 5 horas no vas a cobrar lo mismo. O sea, esto es una mentira que nos le vienen diciendo a la sociedad para que la sociedad no sepa de que van a bajar el sueldo a todos los trabajadores de la empresa. Incluso por los medios de comunicación también intentan dividirlo a ustedes como colectivo de trabajadores, porque también he estado leyendo que planteaba el Ejecutivo que la prioridad la iban a tener las mujeres, porque es en una de las pocas provincias, la única provincia donde existen mujeres que trabajan en los medios de transporte. Bueno, eso también es otra mentira, porque del listado de los 180 no hay ninguna mujer que ha sido invitada a quedarse en la nueva empresa. Ninguna. Fantástico, o sea, pero mienten. Lo único que quedan, o sea, estamos hablando de choferes, vos me nombraste choferes. Sí, hay personas, choferes. Hay mujeres administrativas que sí, le han ofrecido a 3 o 4 de esas mujeres quedarse en la nueva empresa, pero las choferes, ninguna. No le han ofrecido a ninguna mujer chofer quedarse en la empresa. Bueno, sí, como siempre, los medios cómplices de todos los ajustes y todo lo que el gobierno dice. El gobierno manda, los medios saltan. Bueno, y después estas contradicciones, ¿no? Que también en los medios de comunicación aparece que una de las negociaciones que se hacen en la legislatura para que tenga un mayor consenso aprobar este proyecto era que siempre el Estado se tenía que quedar con una acción de más, es decir, 51% de las acciones de la empresa. Bueno, esto es un elemento más que contribuye a sustentar estas contradicciones que el compañero planteaba, porque si el Estado va a tener 51% de las acciones, entonces qué necesidad de hacer todo lo que vos comentabas, de hacerte renunciar para funcionar como una privada. Es así, o sea, esta charla que estamos teniendo de lo que me acaba de preguntar ahora, la tuve esta mañana con el otro director de la empresa, con el director gerente, y le dije, o sea, si va a ser el 51% que la empresa queda en el Estado, no hace falta hacer nada de lo que están haciendo. O sea, vos podés estatizar una parte, o sea, una parte del Estado y una parte privada, y refuncionalizar la empresa tal y cual está. O sea, no hace falta que mandes a nadie a ningún lado. Acá lo único que falta es inversión, lo vuelvo a repetir. Invirtiendo, comprando unidades para que estén en la calle, no va a haber ni siquiera superpoblación, porque ustedes mismos lo han escuchado al gobernador o a Marinelli decir de 10 choferes por unidad. Exacto, o sea, a ver, la empresa de Trolley es una empresa diferencial, siempre fue así y es así en el mundo entero. O sea, todas las empresas a nivel mundial que tienen Trolley tienen 7,8 personas por unidad, porque no es solamente el recorrido. Vos tenés línea aérea, que es algo que tenés que tener personas para que mantengan esa línea aérea, las catenarias que tanto habla Marinelli, de las catenarias. La catenaria es la línea por donde va conectado el trole. Entonces vos tenés que tener personas que a esa línea la mantengan, para si se corta o si hay una rama que se cae sobre la línea, vos tenés que tener personas para que vayan y trabajen sobre esa línea. También tenemos el metro tranvía, o sea, tenés que tener personal para que trabaje sobre las vías del metro, los costados de las vías, limpiando, arreglando si hay algún desperfecto, algo. O sea, no es solamente sumar personas, como dicen, tienen 10 personas contra 3,2 que tiene la parte privada. La parte privada tienen colectivos, solamente colectivos. La manipulación del discurso es tremenda frente para crear consenso en la sociedad, claro, porque lo primero que te llega es, claro, tienen 10 choferes por troles. Y encima no son choferes, vos no podés ser choferes. O sea, la empresa privada sí son 3,2 choferes por unidad. Aparte de eso, tienen obviamente gente que trabaja en la parte administrativa. Ellos sacan los choferes por unidad que tienen. En la empresa, realmente, si nosotros vamos a sacar la cuenta de choferes, también tenemos entre 3,2 choferes por unidad. Se hace más grande la empresa y realmente no tenemos 10, tenemos 7,8 personas, igual que lo que tiene el resto de la empresa en el mundo. Se genera esta cantidad de gente por lo que te estoy diciendo. O sea, nosotros dentro de la empresa tenemos gente que hace las piezas para las unidades, tenemos el chapista, electromecánico, mecánico, porque también tenemos coche a combustión. O sea que tenés que tener mecánicos y electricistas para que arreglen los dos tipos de unidades que tenemos. Y como te digo, bueno, hay de todo, gomeros, toda una logística que necesita la empresa que funcione. Bueno, tenés que tener arquitecto para saber que las columnas que pones están bien, que van a funcionar, que van a sostener la catenaria. O sea, es totalmente diferente a cualquier empresa privada de colectivos. O sea, no nos tenemos que confundir, tenemos que hablar que esto es trole, que por... hace unos años atrás tuvimos que absorber una empresa que obviamente funcionaba mal acá en Mendoza, que era la 300, 240, sí, y el grupo 02 de señor Corsino, que hoy le ganó el juicio, en estos días le ganó el juicio al Estado y ahora quiere que le devuelvan la línea después de haberla dejado en bancarrota. Y Troles la levantó el grupo 02, levantó la 240 y levantó la 300. Hoy en día ellos quieren recuperar, dos ya recuperaron la línea y él quiere también recuperar su línea. A costa de todo Mendoza, o sea, del pueblo de Mendoza, porque nosotros al absorber esa línea, todos los costos, todo lo que se gastaba en esa empresa, la compra de unidades, todo lo pagó el pueblo. Todo lo pagó el Estado, claro. ¿Y para qué? Para devolvérselo otra vez al privado, para que la vuelva a fundir y otra vez el gobierno pueda volver a hacerse cargo. O sea, sí, fundir y vaciar. Sí, vaciar. Esto es algo de nunca acabar, o sea, siempre con lo mismo. Y Manuel, el gobierno sigue subsidiando esta empresa. Se me ocurre una pregunta que me quedó colgada recién, que decíamos. A ver, evidentemente, por lo que estamos charlando, hay un negocio atrás de todo esto y evidentemente es un negocio privado. Ahora, ¿por qué el gobierno está dispuesto a hacer una inversión de 5.000 millones de pesos para hacer toda esta reestructuración de la empresa de transporte de Mendoza contra lo que sería, ¿cuánto?, un 20-25% de inversión para volver a levantar la empresa y ponerla en condiciones? O sea, podrían mantener la empresa, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Podrían mantener la empresa, a los empleados, mejorar el servicio y todo con una inversión de, no sé, 500 millones de pesos, a lo mejor. Con 300 andaríamos bien. Con 300 millones de pesos, una inversión de 300 millones de pesos, podrían mantener toda la estructura, mejorarla y hacer una empresa totalmente eficiente, pero no, ellos están dispuestos a gastar 5.000 millones de pesos para reformar todo, dejar toda esta gente sin trabajo y entregarle eso a un privado. O sea, evidentemente continuamos con la lógica de hacer negocio para los privados y lo que es nacional, lo que es popular, y encima perder un hito histórico en Mendoza. Sí, una empresa emblemática. Es un emblema de Mendoza. Va a llevar 60 años en Mendoza, obviamente que desaparezca de un día para otro, la verdad que es lamentable. Pero esto que estoy planteando, ¿es así? ¿Que con una inversión mínima se podría arreglar todo esto y ellos están dispuestos a invertir 5.000 millones de pesos? Sí, es así. O sea, la inversión que van a hacer para esta nueva... Es otra cosa que te quiero aclarar. Ellos quieren reestructurar todo lo que es el transporte público pasajero. Lo más gracioso del caso es que primero sí quieren hacer desaparecer esta empresa, la EPTM, el trole que es de Mendoza, de los mendocinos, la cual vale hoy 1.000 millones de pesos, eso que ha salido de los bolsillos de nosotros, de todos los trabajadores de Mendoza, para regalársela a los privados. Esa es la primera. Y lo segundo que te digo, si hay inversión, y hablamos, y no sé si llegamos a los 300 mil millones para reformar la empresa, es solamente comprar unidades, porque la empresa en realidad no es deficiente, no es una empresa eficiente. Hoy está trabajando exactamente igual de como trabaja una empresa privada. O sea, estamos prestando el mismo servicio. Sí, de hecho, malo, porque es malo. Pero es un servicio malo, ¿por qué? Pero es uno de los mejores, a pesar de ser malo. Eso es lo que quería decir. O sea, es malo, ¿por qué? Porque dicen que los coches se rompen todos. Lo de la empresa privada también se rompen. Hoy, vos si vas a tomarte un colectivo, yo hoy estoy viajando en colectivo porque me robaron, por desgracia, me robaron primero la camioneta, después el auto. Así que ando, como toda la mayoría de la gente, en colectivo. Espero casi 20 minutos un colectivo, de línea, no te hablo de trole. Y vos trole lo tenés en los recorridos. En horas pico lo tenía 7 minutos y 8 minutos. O sea, yo no sé cuál es peor o cuál es más eficiente, si la empresa privada o la de trole. Sí, amén de que la empresa privada recibe montones de subsidios, sí. Y la de trole no. Darío, ¿querías hacer una pregunta? No, quiero ir a la pausa, si no Mónica me mata. No. Después volvemos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz bronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe, mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Salga, estado de sitio del cuerpo y el alma. 17:34 del 23 de diciembre del 2016. Estamos en Hablando de Elefantes en Radio Central de los Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Muy bien, Darío, te salió. El último programa del año y me va a salir bien. Bueno, estamos cerrando el año, estamos cerrando el 2016. Nunca pensábamos que íbamos a estar acá, Federico, nunca pensé que te iba a conocer y que íbamos a estar acá. A Mónica tampoco, a las compañeras que nos están visitando. Ha llegado Fernanda, ha llegado Paula. Y bueno, ahí me está mandando un mensajito. Paula era tu nombre, ¿verdad? Sí. Ah. Ahí me está mandando mensajitos Natalia Pellegrina, que también un saludo grande. Bueno, un saludo para Nati. Nora también hace sus aportes. Bueno, muchos compañeros. Estamos con Manuel Moreno, uno de los representantes de los trabajadores de la empresa provincial de transporte de Mendoza. Estábamos charlando sobre toda la problemática que en estos días están teniendo por este proyecto que ya tiene media sanción para poder avanzar en la privatización de la empresa. A Manuel Moreno le preguntaba, ¿cómo se sigue? Bueno, seguir, vamos a esperar ahora hasta el martes que viene, a ver si los legisladores, o sea, la Cámara de Senadores, vota el proyecto tal cual está o sufre algún tipo de modificaciones, que las tiene que sufrir porque el proyecto inicial fue modificado. De 19 artículos que tenía, pasaron a 21, los cuales, en vez de favorecernos, porque si algo vos lo modificás es para favorecer a la persona que, o sea, a los trabajadores, bueno, nos ha ido peor con el nuevo proyecto este, y parece que los diputados no lo leyeron, como no leyeron el inicial tampoco, el primero. Entonces, bueno, le vamos a hacer saber a los senadores, le vamos a llevar el proyecto nuevo con las modificaciones que están mal hechas, y a ver si entienden de que tiene que volver a diputados para que se trate como corresponde. Van a convocar a la legislatura, al presidente de la Cámara, le vamos a dar una notificación de que si realmente vieron las modificaciones que se habían hecho en el nuevo proyecto, y si ellos creen que lo que votaron es correcto, o sea, si se dieron cuenta lo que dicen las nuevas modificaciones, que han cambiado de cosas que anteriormente favorecían al trabajador si se quedaban en el Estado y hoy ya no la favorecen. Hablamos básicamente de dinero, o sea, y de la estabilidad laboral. El sueldo sería otro y la estabilidad laboral no existiría más en el nuevo proyecto. Pero va a haber una convocatoria para ese. Nosotros vamos a hablar con el legislador, a ver si él nos puede atender, primero que nada. Igual vamos a presentarle a cada uno de los representantes de los bloques, le vamos a llevar una copia del nuevo proyecto y las modificaciones que están mal hechas, y una nota explicativa de cada una de esas modificaciones que están mal hechas, el porqué a la anterior y qué es lo que realmente tendría que decir ahí. Sí, Darío, lo que quería decir en realidad es si van a convocar al pueblo a que acompañe en una movilización el martes la entrega de estos puntos que le van a entregar al legislativo. Eso lo vamos a hacer el día lunes, nosotros lo vamos a hacer, lo que sí vamos a, o sea, vamos a volver a convocar gente para el día martes, obviamente va a ser el día del tratamiento de esta por la Cámara de Senadores, o sea, convocamos nuevamente, ya tenemos mucha gente que va a ir, muchos ya nos acompañaron, y bueno, se han ido sumando en estos días, se ha ido sumando más gente, obviamente que tenemos gente que está en la misma situación que vamos a estar nosotros, y que son las que solas, sin que les pidamos ayuda o colaboración, ellos van y se han sentado junto con nosotros a ver cómo resolver estos problemas, nos han dado una mano con las malas experiencias que ellos ya han tenido, o sea, claro, viendo cómo modificar las cosas. Claro, porque, claro. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no? ¿Cómo está la situación supuesta de estos dos compañeros choferes que atravesaron los troles en la calle y que supuestamente el Estado ha iniciado un pedido de procesamiento, etcétera? Sí, ha pedido que los procesen, son cuatro en realidad, en los que ellos piden que procesen, pero bueno, todavía no le ha llegado ningún tipo de notificación a los compañeros, y si llegan notificaciones ya se han hablado con tres estudios diferentes, obviamente para brindarle el apoyo que le tenemos que brindar al compañero, o sea, el compañero no hay que dejarlo solo, porque todo lo que se hizo en asamblea, se habló en la asamblea y se hizo con todos los compañeros, no solamente ellos hicieron esto, o sea, esto fue un trabajo de todos, así que si van a tener que demandar o no demandar, perdón, no me salió la palabra, vos la dijiste recién, procesar, nos tendrán que procesar a los 400 trabajadores de la empresa. Correcto, permitime volver atrás en un detalle. Sí. Vos dijiste que los diputados provinciales no tenían mucha idea de lo que era el proyecto, o sea, básicamente lo que ha sucedido es que votaron un proyecto que no habían leído. Básicamente sí, o sea, no es que no tenían mucha idea, no tenían idea, no sabían. Yo he hablado con la mayoría de los diputados, obviamente hablé solamente con tres radicales y el resto de los bloques peronistas, Frente para la Victoria, bueno, con Libre del Sur, he hablado con los de PTS, el FIT, y lo único que realmente lo habían leído son los partidos de los trabajadores, o sea, el resto no, o sea, ni los peronistas ni los radicales, tuvimos que sentarnos con ellos y explicarle el proyecto, no lo habían leído realmente, o sea, pues les interesó solamente el punto 6 del proyecto anterior, que era donde hablaba de la estabilidad laboral o de las condiciones que iban a quedar los trabajadores, era lo único que les interesaba, o sea, si el resto no servía, parece que no le importaba. estaba, y convengamos que no servía nada del proyecto anterior. Es una, la SAU esta sigue siendo SAU porque ni siquiera han cambiado la sigla. Es una empresa la que ellos quieren formar sobre una sociedad anónima que no tiene en Mendoza ni en ningún lugar de la Argentina. No hay ninguna SAU, va a ser la primera SAU que se va a formar, pero esta SAU fue creada en octubre, el 1 de octubre del año pasado se homologó la SAU esta. Para pequeñas y medianas empresas, o sea, para la parte privada o para empresas extranjeras que quisieran tener una sucursal acá en la Argentina. Ajá. No era para empresas estatales, era para empresas privadas, solamente empresas privadas. No puedo entender cómo van a hacer trabajar una SAU que es para empresas privadas en el Estado. Y es bastante, bastante grave lo que nos estás contando, y es también un tirón de oreja para tener en cuenta nosotros como ciudadanos de cómo nos están representando y empezar a exigir algunas rendidas de cuenta de nuestros legisladores. Bueno, el tema es súper complejo, lamentablemente, como decíamos al principio, terminamos el año con otra situación similar a cómo la habíamos empezado, y ya es el primer año de gestión de Cambiemos. Podríamos estar muchísimo tiempo más reflexionando y analizando cuáles son las causas y las consecuencias de que por qué estamos en esta situación. Muchísimas gracias, Manuel. Desde Resistiendo con Aguante trataremos de estar el día martes en la convocatoria, seguiremos difundiendo como lo venimos haciendo, y como lo dije al principio del programa, me quedo nada más que decirte como un formalismo feliz Navidad y feliz Año Nuevo, porque estamos lejos de eso. La verdad que estamos lejos de eso. Bueno, pero igual, feliz Navidad y Año Nuevo para todos, y gracias por el espacio que nos brinda. Gracias, Manuel, a vos por venir. Bueno, Darío, no hay mucho más que agregar a esto que decir que hasta que nosotros como pueblo no comprendamos que el héroe nunca es individual, el héroe es colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se rumorea ahora es que los próximos que van a caer en esta volteada son los celadores. Si los celadores, nosotros como ciudadanos de a pie, los compañeros de trole, los compañeros de casino, los docentes en general, no comprendemos que tenemos que ser solidarios en la lucha de los trabajadores, porque somos todos trabajadores, estemos empleados o no estemos empleados, nos van a seguir pasando estas cosas, porque individualmente no podemos hacer nada. Nos van a seguir invisibilizando, van a seguir construyendo sentido común para desprestigiar y luego dejarnos sin trabajo a nosotros o al colectivo que sea dentro de los trabajadores. Entonces tenemos que empezar todos como sociedad a debatir, a charlar entre nosotros, dejar de lado las diferencias, si sos cuca, si sos gorila, si sos lo que sos. En esta somos todos trabajadores y nos voltean a todos por igual. Entonces, como bien decía el compañero recién, se acercaron muchos por motus propios a apoyarlos. Bueno, esa es la idea, eso es lo que hay que hacer. Somos pueblo, tenemos que ir todos juntos y apoyar, no porque a mí no me están tocando el bolsillo, no voy a ir a apoyar. Que no nos pase lo que pasó con los jubilados cuando les quitaron el 13%, que no había nadie en la calle con ellos, no había nadie que los defendiera. Bueno, ahora tenemos que salir todos a defendernos nosotros, porque son los grandes capitales concentrados contra la clase trabajadora, y es esa la batalla. Sí, el proceso es bastante complejo, yo tengo muchísimas dudas y muy pocas certezas. Antes de ir a la pausa, lo único que se me ocurre decir es que ya no entiendo lo que está pasando. Lo que está pasando es lo que yo ya no entiendo. Sí, no te entiendo. Pero bueno, hablando. Vámonos a la pausa, después vamos a la pausa. Salgamos de esta. cuarto bloque y último bloque del año del programa de Resistiendo a un Aguante, hablando de elefantes. Déjame acá en la radio. A ver. En Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. El último programa del año y Darío lo dijo bien. Sí, por favor, Paula. Esto es Hablando de Elefantes, el magazine cultural y político de Resistiendo con Aguante, en CTA. Ay, no, me equivoqué. Bueno. En la Radio Central de los Trabajadores y las Trabajadoras. Pero muy bien, todo no quiero, sexy. No quiero cerrar el programa e irme sin hacer un breve comentario de la problemática que está teniendo los trabajadores de la educación en la provincia. Cuesta mucho por ahí entender cómo llegamos a esta situación. Ya el riesgo de que a lo mejor no se daban las continuidades, ya se venía charlando con los compañeros fácilmente 2 meses atrás. Sí. Había un compañero que te decía, no creo. Inmediatamente el sindicato, frente a la falta de respuesta sobre las continuidades, allá por el 25 de noviembre, si no me equivoco, presenta un escrito en la DGE exigiendo que se exprese sobre la continuidad o no de los suplentes. Y recién 14, 15 de diciembre, es unos 20 días después, aparece una resolución a las 8 de la mañana. Estamos todos contentos porque aparece la resolución, pero cuando empecé a leer la letra fina, recién el anexo 2, ahí del anexo 2 al anexo 6, dice así: establezcase la baja a partir del 31 de diciembre del 2016 del personal suplente, que se detalla: docente suplente en cargos y horas cátedra que se desempeñen en secciones donde se haya dispuesto el cierre, docente suplente en cargos y horas cátedra destinadas a proyectos institucionales, docente suplente en cuarto llamado, estudiantes que accedieron con carpeta de antecedente en cuarto llamado y sucesivos. Después también aparece que se le va a dar de baja y no le aseguran la continuidad a todos los que trabajan en las escuelas artísticas vocacionales, también aquellos docentes que están en curso con matrícula en emergencia, es decir, de que supuestamente no cumplen el número de chicos que están dentro del aula con lo que una normativa exige, entre comillas. Y inmediatamente el sindicato sale a redactar la impugnación de esa resolución. Aparecen en la calle grupos de autoconvocados que van a reclamar en la calle Peltier. Se llama a paritaria, se reúnen los paritarios del sindicato con los del gobierno el día viernes 16 de diciembre. Te plantean los paritarios del gobierno que no van a hablar de las continuidades porque no han podido leer y estudiar cuál es el carácter de la impugnación que ha hecho el sindicato. Entonces se comprometen a contestar cuando se reanude la paritaria luego de un cuarto intermedio. ¿La semana que viene? No, esto era el 24, es decir, pasaban del 16 al 24, uh-huh. Es decir, 8 días más. Y ayer no dan ningún tipo de respuesta, dice, lo estamos analizando. Y lo van a seguir analizando hasta que pase en la fiesta. En el medio, los autoconvocados, los plenarios, los caminos administrativos para iniciar el reclamo, la toma de la junta de media en la calle Patricia Mendocina por parte de los autoconvocados, idas, venidas. El hecho concreto es que hoy, a esta hora, hay cerca de 800, pongámosle 800, 900 compañeros trabajadores de la educación que al 31 de diciembre no van a cobrar más un salario. Ahora, fundamentos para refutar esta situación, muchísimos. Cuando vos te pones a leer la redacción de la impugnación que hace el sindicato, es una redacción pero muy muy puntillosa en cuanto a todas las normativas legales, nacionales, provinciales, resoluciones, etcétera, que sustentan lo ilícito de esto, pero sin embargo avanzan. ¿Y vos a qué crees que se debe el avance? ¿Un apoyo popular? Lo dije recién, no entiendo lo que está pasando. Sinceramente, mira, he estado, y creo que hemos compartido nosotros en los programas con otros compañeros, acá han venido legisladores, han venido representantes sindicales, hemos charlado, todo. Creo que hemos estado en, siempre hemos tratado de analizar, buscar causas, consecuencias, bueno, tratar de darle un marco teórico a estas situaciones. Ahora, después de 12 meses llego a esta instancia y sigo sin comprender. Sigo sin comprender. Yo creo que la colonización en la mente del ciudadano común ha sido tan, tan profunda que aún no reaccionamos. Y creo también que no reaccionan nuestros dirigentes, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y eso también es un problema. Entonces, bueno, nosotros sabemos, sí, lo que somos. Sí, Federico, pero a ver, la demanda de que no reacciona la dirigencia, yo te la puedo refutar. Que hay dirigentes que reaccionan, pero miran para atrás y no tienen el apoyo de las bases. No tienen apoyo, exactamente. Bueno, entonces estamos en un dilema complejo. ¿Por dónde se empieza? ¿El dirigente convoca o las masas convocan al dirigente? Resistiendo un Aguante tiene una idea sobre eso. Pensamos que son las masas las que deben conducir a los dirigentes hoy, porque los dirigentes no están tomando el guante. Ahora, también ellos dicen, ¿qué vamos a hacer si no nos apoya nadie? Bueno, hagan el intento, por lo menos, muchachos. Hagan el intento de convocar, a ver si lo seguimos. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Antes de que terminemos, me gustaría hacer un breve raconto de lo que ha sido este año para Resistiendo un Aguante en cuanto a actividades. ¿Te parece, Darío, a ver si recordamos entre todos? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza fue cuando más de 100 personas que no nos conocíamos y nos autoconvocamos por Facebook, terminamos en la fraternidad y que no cabíamos, y después nos fuimos a una placita para tratar de... La primera asamblea del 26 de noviembre de 2015. Esa fue la primera asamblea. Después vinieron muchos más y empezamos a movilizarnos en marcha. Recuerdo que por aquella época estaba todo el tema del AFCA. Sí, participamos en todas las marchas, abrazos al AFCA. Se empezó a rumorear lo que iba a pasar en la acera, empezamos a apoyar a la gente. Pasamos un enero y un febrero que todos los días teníamos marcha. Teníamos marcha. Cuatro marchas por semana, lo recuerdo. En aquel momento se convocaba, había mucha efervescencia, se convocaba masivamente. Vino la Plaza del Pueblo con Sabatella, después vino Axel Kicillof y estuvimos ahí también. No, pero antes hubo un hito bisagra para Resistiendo. El 19 de marzo fuimos convocados a participar de un plenario, se podría decir, del Frente para la Victoria en Avellaneda. El 19 de marzo estuvimos, el 19 de marzo en Avellaneda, en ese... ¿Qué sería eso? Y una convocatoria en un encuentro de todos los espacios que intentábamos comenzar a construir la defensa del Proyecto Nacional Popular. Proyecto Nacional Popular. Bueno, después participamos... Del 13A. Fuimos los únicos en Mendoza, si alguien que está escuchando me corrige, pero creo que fuimos los únicos en Mendoza que pudimos mandar un colectivo y totalmente autosustentado, autogestionado, autotodo. Lo más lindo de eso, me acuerdo que gente que no viajaba ponía plata para que otros pudieran viajar. Y que nunca viajar, lo conocíamos, porque el conocerlo era virtualmente a través del Facebook. Exactamente, sí. Después, a raíz de eso también, otro hito bisagra en lo que fue Resistiendo a un Aguante de este año fue la convocatoria, el 20A, al NH Ateneo, donde Cristina dio una charla para la militancia, donde entraron 500 referentes, y Resistiendo a un Aguante, haciendo lo que hace Resistiendo a un Aguante, metió 23 personas. Ahí estuvieron Paulita acá, que salta, estuvo... Bueno, también hicimos un encuentro nacional de Resistiendo con Aguante acá, en el sindicato de trabajadores de la educación, el SUTE. Sí, era contra todo pronóstico. ¿Te acordás cuando empezábamos que nos decían, estos autoconvocados no duran 2 meses? Bueno, ya llevamos un año y un mes. Y en ese encuentro llegaron compañeros de todas las provincias. Exactamente, 128 compañeros de todas las provincias reunidos en Mendoza, totalmente autosustentados, con mucho apoyo y ayuda del sindicato. Seguro que nos veremos y estaremos en las redes, Twitter y todo, pero me gustaría ir, y esto nunca lo pensamos, pero escuchando a aquel que pensó este proyecto y que por algo nos decidimos a militarlo y defenderlo. Bueno, pero antes de que lo ponga voy a decir lo último. Ya hemos sido convocados dos veces al Patria, estuvimos hace un mes, ahora fuimos de vuelta, y la próxima convocatoria en mediados de febrero estamos siendo convocados a todos los Resistiendo con Aguante Nacional Federal, una convocatoria federal, a la Casa de Cristina en un encuentro nacional. Bueno, compañero, nos vamos con esto. Por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a participar activamente de ese cambio. Desarmado de egoísmos individuales o sectoriales, las conciencias y los actos deben encontrarse en el amplio espacio común de un proyecto nacional que nos contenga. Un espacio donde desde muchas ideas pueda contribuir a una finalidad común. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Esto fue Hablando de Elefantes. Hasta el próximo año, compañeros. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, gracias a Fernanda Pioja, que está aquí. Paula y Mónica. Hasta el año que viene. Chau a todos. Chau. Chau.